Aquí se hospeda un delincuente. No lo sé, señor. No estoy preguntando, lo estoy afirmando. ¡Suban por él! ¡Abre! ¡Jálele! ¡Camínale! ¡Avánzale! ¡Ahora sí! Te vamos a fusilar. A todos los condenados se les ofrece una última gracia. ¿No podrían ustedes concedérmela? ¿Qué se le ofrece? Tengo hambre. Denme algo de comer. Hey, tú. Ven para acá. Toma, tráete dos tortas y una cerveza bien fría. Vengo. Sí que tenía hambre. Tragón. Mira este gordito cómo come. Qué bárbaro, ¿eh? Todo eso le cabe. Sí que tenía hambre este gordito. Ay, qué bárbaro. ¿Satisfecho? Todavía tengo hambre. ¿No podría comprarme otras dos tortas, oficial? Tienes mucha hambre, ¿verdad? ¿En qué trabajas? Que no tienes ni para comer. Soy músico, pero no tengo en qué tocar. Tuve que vender mis instrumentos. ¡Ah! ¿Cómo ve, capitán? ¿Qué es que es músico? Este padrecito se nos quiere pelar. ¿Y qué tocas? Cualquier instrumento. Piano, guitarra, mandolina, violín, clarinete, salterio, lo que usted guste, y también sé cantar. A ver si es cierto. Jálale. Los oficiales lo llevan a una tienda de música. El jefe se mete en ella. A ver, señor tendero, necesitamos un instrumento. Pues hay varios. Este acordeón está bueno. Me lo llevo. Nos vemos. ¡Ey, pero no lo van a pagar! Que se lo pague la revolución. Que se lo pague la revolución. Ahora, tóquele. Ahí le va esta, mi jefe. Dios, permíteme salir con bien. Lleva por lugares no muy santos para irse de parranda y para que el padre Rafael amenice la noche. Hasta las 4 de la mañana tocó canciones rancheras y al mismo tiempo rezaba. Los soldados bailaban y se emborrachaban. Échate otra, pero de esas que llegan al alma. A ver si la conocen. Ahí le va esta, mi jefe. Thank you. cura ni qué canónigo vas a ser. Eres un buen músico. Espérame. Toma esos 25 pesos por tu trabajo. Y llévate el acordeón para que tengas que comer. Gracias, oficial. Por el acordeón. Me retiro. El padre Rafael supo después que al darse cuenta los oficiales que habían sido burlados, sus superiores lo regañaron. Les dieron una descripción detallada. Es un hombre blanco de ojos azules, gordito. Así que fueron a buscarlo de nuevo. Se encontraron con un italiano blanco, con ojos azules y gordito, y lo mataron. Al regresar con los superiores, aseguraron que habían matado a Rafael Guízar. El padre Rafael decidió irse del país. Central de Autobuses, Estados Unidos. 17 horas. Ya no puedo llevar mi apellido, es muy peligroso. What's your name? Rafael Guzmán. Come in, pasa. ¿Qué pasó, paisanos? ¿Cómo los tratan aquí? Pues más o menos. Si tan solo tuviéramos la bendición de Dios, para que tuviéramos mejor suerte. Pues ya la hicimos, paisano. Yo soy sacerdote y le voy a dar mi bendición. Gracias, padre. No me dé más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Abran su corazón. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu esposa es una compañera que Dios ha puesto en tu camino. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ya tomaron la decisión de vivir en los Estados Unidos, pero no olviden sus raíces. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Y ahora? ¿Por qué esas caras? Pues es que usted durante 5 meses nos ha venido a dar la bendición, a hablar de Dios, y nuestra suerte cambió. Ahora sabemos que se va, Padre Guzmán. ¿Pero que no aprendieron nada en estos 5 meses? Dios ya vive con ustedes. Nada más hay que llamarlo orando para que le siga ayudando. Lo vamos a extrañar, padre. Gracias por todo. Oiga, ¿y a dónde va a ir? No sé. Tal vez a Guatemala. Que Dios los colme a todos ustedes de bendiciones y los llene de su santo amor. Guatemala, 1916. 10 horas. ¿Cuál es su gracia? Rafael Ruiz. ¿Usted es el padre mexicano? Para servir a usted. Bienvenido, padre Ruiz. Dios colme a usted de bendiciones y lo llene de su santo amor. Puerto Barrios, Guatemala. 18:30 horas. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra. Concédenos que, pues celebramos con alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Estoy sorprendido, padre Ruiz, con todo lo que usted ha hecho por mi parroquia. Usted no predica con palabras, sino con fuego. Existe mucha ignorancia religiosa. ¿Ignorancia religiosa? Ya verá. ¿Qué va usted a hacer? Vamos a imprimir miles de catecismos y los vamos a repartir.